12 y 12 minutos, ya saben que esta sintonía nos trae cada martes nuestro espacio dedicado al ámbito político local. Dentro de esa ronda de intervenciones les comentamos que en el día de hoy llega el turno al Partido Socialista, al Grupo Municipal Socialista. En concreto, bueno, pues tenemos con nosotros ya aquí en los estudios de Radio Brique a Jorge Chacón, como saben, secretario de Política Municipal en la Ejecutiva Municipal del PSOE de Brique. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Vamos a quedarnos durante la próxima media hora analizando diferentes cuestiones. La formación política elige esos temas y, bueno, pues viendo el análisis que, como decimos, realizan en ese sentido desde la perspectiva del Partido Socialista. Y, Jorge, bueno, pues la verdad que mirando al calendario está claro, ¿no? Cada vez estamos más cerca de la fase final de la legislatura. Ya en el horizonte vemos, ¿no?, las próximas elecciones municipales en apenas 14 meses, y por ahí, si te parece, bueno, pues quería preguntarte, y bueno, querías comenzar en ese sentido hablando un poco del trabajo, ¿no?, del Grupo Municipal Socialista con ese objetivo que queda, como decimos, unos 14 meses ya. Pues sí, como tú bien dices, es verdad que las próximas elecciones municipales ya están fechadas para el 9 de junio, que van a coincidir con las europeas. Y es cierto, parece que fue ayer como cuando empezó la legislatura y se empezaba a trabajar los temas, y sorprendentemente parece que sin darse cuenta uno llega ya al último sprint de esta legislatura, que no por eso tiene que alterar el normal funcionamiento y el normal desarrollo de los trabajos encomendados, ¿no?, los trabajos iniciados por el equipo de gobierno. Y que además es nuestra obligación, como ya he referido más de una vez aquí, como partido, o sea, nosotros tenemos perfectamente estructurado cómo es el trabajo de cada uno en cada sitio, y nuestro cometido como partido es controlar y vigilar, o más que vigilar, estar de una manera vigilante para que los objetivos del programa electoral con el que se presentó Isabel Gómez a las elecciones se cumpla en su mayor parte, porque casi siempre es imposible cumplirlo en su totalidad, y desde luego procurar que ese normal funcionamiento y ese normal desarrollo llegue a buen puerto, ¿no? Sobre este tema tengo que decirte que, hombre, que desde la ejecutiva local pues estamos pues bastante satisfechos con el trabajo que se está realizando. Y digo bastante satisfecho porque el grado de ejecución de los compromisos escritos, que se supone que es con lo que uno se presenta ante la ciudadanía cuando pasan estos 4 años de legislatura, pues están prácticamente resueltos, y si no resueltos, enfocados, ¿no? Y digo esto porque muchas veces, y todos sabemos que no está en manos del responsable político el tomar las decisiones finales sobre algún asunto, ¿no? Muchas veces tu cometido es solamente trabajarlo, preparar administrativamente la documentación, y ya la decisión final siempre, o muchas veces, la mayoría de las veces, cuando son temas de hondo calado, están en manos de otras administraciones, que son las que tienen que dar esos pasos. Entonces, como te digo, por esa parte estamos bastante contentos, ¿no? Vamos a decir, muy satisfechos, que si no pareceríamos triunfalistas y después me lo echan en cara, pero sí, estamos muy satisfechos, y sobre todo estamos bastante más satisfechos, por no decirte muy satisfecho, con la cantidad de asuntos que, sin aparecer en nuestro documento político, se han llevado a cabo y se están llevando a cabo, y que indudablemente irán teniendo cumplida cuenta los ciudadanos de Ubrique. De hecho, ya lo tienen habitualmente, puesto que tanto los concejales como la alcaldesa informan de una manera exhaustiva, aunque a algunos les parezca eso molesto y además incluso hasta pesado. Pero creemos que es la obligación el trasladarle a la ciudadanía en todo punto y en todo momento por dónde van las gestiones y las actuaciones en cada uno de las delegaciones municipales. Y como ya te digo, estamos gratamente satisfechos con ese resultado de ese montón de actuaciones que se han llevado ya a efecto y que otras están en marcha y que no aparecían en ese documento político, y por lo cual creo que se podría catalogar hasta ahora el trabajo como bastante favorable, ¿no?, y bastante acorde a las expectativas que desde un principio este equipo de gobierno, capitaneados por Isabel Gómez, planteó a la ciudadanía y que le respondió tan positivamente, ¿no? Dentro de lo que es el trabajo, ¿no?, que realizan las formaciones políticas, evidentemente, en el tiempo que nos queda por delante, de elaboración de listas. ¿Qué se está haciendo desde el Grupo Socialista, desde el PSOE? No, eso es un tema. Yo no sé si otros tienen mucho tiempo y no saben en qué dedicarlo y se dedican a eso, o entienden que es la manera de hacerlo. El Grupo Socialista todavía tiene mucha tarea por hacer, aunque digamos que estamos a 14 meses. 14 meses dan para mucho trabajo y para mucha gestión, y cada cosa tiene su momento. En estos momentos el equipo de gobierno está dedicado a ultimar las negociaciones sobre una serie de temas fundamentales que creo que afectarán a la población de una manera muy directa, temas que incluso algunos vienen enquistados de tiempo muy atrás, y entonces no se puede perder de vista que esas gestiones no se pueden dejar pasar, hay que estar sobre ellas, y ya llegará el momento, como te digo, en que primero el Partido Socialista elija su candidato, y después este candidato, como viene siendo habitual en nuestro sistema de funcionamiento, empezará a contactar con los diferentes ciudadanos y ciudadanas que entienda que son los elementos fundamentales para poder desarrollar esa tarea, y empezaremos a hablar de esto. Pero te digo que estamos a mucha distancia todavía de esta situación, ¿no? Por eso te digo que nosotros estamos en la tarea de controlar a este equipo de gobierno para que no pierda ni un minuto en cosas que no tengan que ver con la atención a los ciudadanos, con darle su sitio, y eso sí que tengo que resaltarlo, ¿eh? Si de algo nos sentimos muy orgullosos desde el Partido Socialista, y me consta que desde el equipo de gobierno, es porque desde un primer momento entendíamos que el ciudadano de Ubrique había perdido su sitio. El ciudadano de Ubrique se le había arrinconado, no se le escuchaba, no voy a decir que se le trataba mal, pero sí se le ninguneaba. Y no entendemos en una democracia moderna, una democracia participativa, donde todos tienen que decir algo, no hay nadie que tenga verdades absolutas. Por eso te digo que estamos muy satisfechos, porque creo que este equipo de gobierno ha sido capaz de darle su sitio a los ciudadanos, de crear los órganos de participación necesarios para que todos y cada uno de los colectivos y ciudadanos individuales tengan su foro donde poder plantear y donde poder plasmar lo que entiendan que tienen que hacer en cada momento, y si no quieren hacerlo, pues también es respetable. No entiendo esas críticas a que la gente parece... Hay quien critica que van a una reunión y que solamente habla el equipo de gobierno y que los ciudadanos no hablan. Y usted, respete usted a los ciudadanos. El ciudadano hablará si entiende que tiene que hablar, y si no, respete usted su silencio. Este sistema dirigista en el que se le quiere controlar a todo el mundo nunca lo hemos defendido, y creo que esta legislatura ha sido un perfecto ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Indudablemente todo es mejorable, seguro que esos órganos de participación pueden ser retocados y pueden ser modificados, pero hacía falta dar ese impulso, y desde el Partido Socialista sí felicitamos a Isabel Gómez y a su equipo de gobierno porque se comprometieron y se implicaron en esta tarea, que supone un desgaste enorme a nivel personal para todos y cada uno de los responsables políticos que están ahora mismo en la acción de gobierno, pero que asumen perfectamente, puesto que entienden que ese es el camino para llegar a los logros y a las consecuciones a las que estamos llegando. Y tengo que decir que muchos de estos logros y muchas de estas consecuciones son gracias a esa participación y a esa colaboración que los ciudadanos de Ubrique recíprocamente están teniendo con el equipo de gobierno. Entramos en lo relativo a proyectos hasta el momento desarrollados en la legislatura, temas destacados desde el punto de vista del Partido Socialista. Bueno, tú sabes que en el desarrollo de la acción política una cosa son las ganas y otra cosa son la posibilidad de que esas ganas se puedan llevar a buen puerto, ¿no? Hay un desfase entre los tiempos políticos, y me refiero a los tiempos políticos, a las ganas que tiene un político de anunciar cuando se consigue algo y cuando quiere ponerlo en marcha, y otra es cuando los tiempos administrativos te permiten hacerlo. Muchas veces parece, si uno fuese, no entendiera de qué va esto, ¿no? Que puede pasar, ¿no? Algún ciudadano que ponga la radio hoy y escuche, o hoy me refiero cuando interviene la alcaldesa y la pone al mes siguiente y está diciendo lo mismo que había dicho en ese mes, puede pensar que aquí estamos un poco con la perola perdida, pero es que por desgracia una cosa son los tiempos políticos y las ganas que tiene uno de ponerlo en funcionamiento y después, por desgracia, los tiempos administrativos, ¿no? Y, por ejemplo, me puedo referir perfectamente a las obras del ministro Fernández Ordóñez, ¿no? Entendería que los ciudadanos de allí pues tuvieran sus recelos con que incluso hasta hayamos tramitado la documentación, ¿no? Pero es verdad, cuando tú estás atado de pies y manos y estás a expensas de que Diputación libere, haga sus trabajos administrativos, que yo no les pongo, o sea, yo no sé ni por qué no salen esos papeles, pero por desgracia, ahora mismo en este momento, cuestiones que se habían gestionado, es decir, desde la parte municipal, el trabajo que tenía que hacer se hizo en 2016 y en 2017, y por desgracia todavía no se han podido ejecutar. Eso no es ningún óbice para que se vaya a quedar atrás, y es uno de los temas que más sobre los que más está incidiendo la alcaldesa, pero ya te digo, cuando se trata de las resoluciones de otras administraciones, por desgracia no nos queda nada más que esperar, ¿no? Entonces, como te digo, esos desfases en esos tiempos hacen que muchas veces las ganas de sacar adelante cosas parezcan que se están ralentizando en el tiempo, ¿no? Te pongo, por ejemplo, el PEGOU, ¿no? Hombre, yo quiero recordar que creo que fue un compromiso claro de la alcaldesa en que el documento del PEGOU nosotros lo íbamos a aprobar, por decirlo de alguna manera entendible, con todos los aliños. No se iban a dar pasos en falso, no íbamos a llevar el documento a ninguna aprobación que después en otras administraciones se nos echase para atrás por defectos, ya fuese de forma o porque estábamos planteando situaciones que son incompatibles con nuestro entorno y con nuestra situación geográfica entre dos parques y demás. Y eso está haciendo que seamos muy escrupulosos a la hora de dar los pasos. A mí sí me sorprende, ¿no?, esa preocupación tan alarmante que tienen algunos en la oposición de lo importante que era ese documento. Y yo, aunque les moleste cada vez que lo digo, porque esa preocupación no estuvo desde el 2003 cuando se metió en un cajón hasta el 2015. Me hubiese gustado saber por qué esa preocupación tan enorme que tienen ahora durante esos 12 años no existió. Pues porque creo que es un elemento, lo usan como elemento arrojadizo, porque ellos entenderán que el documento está parado. Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Cuando menos se lo esperen, pues recibirán la sorpresa, seguro que no grata para ellos, ¿no?, la sorpresa de que el documento está ya está dispuesto para su aprobación inicial. Además, esperemos, porque para eso se está trabajando de esta manera tan, tan minuciosa, con todos los aliños que necesita para esa aprobación, y entonces ya nos pondremos en manos de otras administraciones que son las que tendrán que elaborar los informes pertinentes que nos permitan que ese documento llegue a buen fin. Siempre me podrán decir, ¿y no se pudo hacer un año antes? Pues yo qué sé. Yo lo que sí sé es que Isabel Gómez coge este documento en cero y va a procurar dejarlo en 100. Pero vamos, que si lo deja en 90, tampoco va a ser ningún fracaso de esta administración, puesto que en 4 años creo que se ha hecho más por el plan general que en todos los 12 años anteriores. Y eso, a las pruebas me remito. Hay quien no le gusta que le recuerden sus años de gestión, pero hijo, la hemeroteca está ahí y es fácilmente consultable. En este tipo de cosas, ¿no?, pues temas históricos, ¿no?, temas históricos que ahora es igual. Yo cada vez que escucho hablar a algún portavoz, ¿no?, y hacer alusión siempre a la variante, a las inundaciones, hombre, por mucho que uno repita una cosa, la realidad es la que es, ¿eh? Y Ubrique no tiene variante. Vamos a ser buenos para que después no me echen nunca en cara que digo que le he hecho las culpas según qué alcalde. Pero que durante el mandato de dos alcaldes, hubo proyecto de variante con financiación y proyecto para tratar las inundaciones en Ubrique con financiación y no se ejecutó. Y todavía no he escuchado a ninguno de estos partidos políticos explicar por qué no se hizo. ¿Que no quieren hacerlo? Me parece muy bien. Pero intentar cargar sobre los hombros de Isabel Gómez sus irresponsabilidades de 12 años, hombre, parece un poco fuerte, ¿no? Y a lo mejor hasta le sale mal, ¿no? porque lo que sí me consta es que la alcaldesa de Ubrique está en contacto directo, tanto por un lado con Carreteras, con el tema de la variante, y yo no voy a adelantar nada, y ahí se queda, y ojalá podamos decir algo en breve. Y sobre las inundaciones, pues sin ir más lejos, el próximo viernes tiene una reunión la alcaldesa con el director general de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, donde se van a tratar más a fondo los temas que ya se vienen tratando de antemano, como pueden ser inundaciones, cotomuleras, actuaciones en el río Ubrique. Hombre, ya te digo, ¿no? Ojalá los trámites administrativos los pudiéramos marcar nosotros. Pero lo que sí es cierto, que Isabel Gómez podrá presentarse al terminar su gestión y podrá explicar, al terminar su legislatura, perdón, y podrá explicar la gestión que ha hecho sobre todos y cada uno de estos temas. Otros, me parece que a lo más que llegaron fue a mandar una carta. Que bueno, cada uno entiende la gestión como la entienda, ¿no? Pues eso, como decimos, sobre distintos proyectos, ¿no? Y la visión del Partido Socialista en ese sentido. Visión que también te voy a solicitar sobre la relación con los grupos de la oposición, sobre el trabajo también que se realiza en ese sentido. Bueno, yo, el trabajo, a mí me deja mucho que desear, lo digo particularmente, ¿no? Digo, es una visión muy, muy personal, ¿no? Yo creo que hay una dejación de funciones enorme en la oposición. Indudablemente me podrán decir que me metan mis asuntos y que ellos trabajan como tienen que trabajar, pero bueno, puedo tener opinión, ¿no? Lo mismo que ellos se permiten el lujo de opinar sobre todos y cada uno de los pasos que da hasta el último de los militantes socialistas, vamos a dejarlo, los miembros del PSOE y de su ejecutiva, pues nosotros la verdad que sí echamos en falta un trabajo serio y riguroso que por lo menos permita avanzar en los temas. Porque claro, cuando tú te dedicas solamente a buscar el conflicto, a buscar la confrontación, a buscar a ver dónde te has equivocado para poder darte una patadita, que está en tu derecho también, indudablemente. Pero por desgracia, si uno mira el transcurrir de esta legislatura, cuando se le reclama para temas fundamentales, es la callada por respuesta, ¿no? Y cuando se conforma algunas veces de una manera incomprensible políticamente, ¿no? Ese tripartito para todos a una como fuente ovejuna, yo creo que se equivocan, pero allá ellos, ¿no?, con su situación. Lo que sí te digo es que el equipo de gobierno socialista, gracias a los ciudadanos de Ubrique, no a ningún acuerdo torticero entre partidos, ni algún acuerdo interesado económico, como hemos conocido en estas legislaturas anteriores, sino gracias a la ciudadanía de Ubrique, que le dio mayoría absoluta, permite que no seamos rehenes de ninguna formación política con según qué intenciones, y como no somos rehenes de nadie, no intentamos descargar nuestras responsabilidades en las espaldas de nadie. Todos y cada uno de los hechos acontecidos durante esta legislatura, de las decisiones tomadas y de los posicionamientos de la alcaldesa y su equipo de gobierno son nuestra responsabilidad. Así lo asumimos y así se lo plantearemos a la ciudadanía cuando corresponda, en el momento que corresponda. Lo demás, juego de artificio, disparar con pólvora casi mojada, intentando buscar una cuadratura del círculo que no existe, ¿no? Pero bueno, allá cada uno con esas situaciones, ¿no? Y un ejemplo de esto, yo por ejemplo, ¿no? A mí es que hay cosas que me llaman mucho la atención, ¿no? Esa petición urgente por parte de un partido de la elaboración de un reglamento para la concesión de ayuda de servicios sociales. Además que se vende siempre de esa manera, que parece que hay algo oculto, casi insinuando que las ayudas se dan de aquella manera. Y primero hay que dejar claro que plantean este reglamento cuando se enteran que se está elaborando por los técnicos municipales ese reglamento. O sea, eso deja mucho en entrever su trabajo y su acción política. Pero segundo, hombre, por mucho que ellos quieran meterse con el Partido Socialista, la concesión de estas ayudas están siempre supervisadas y bajo el control de los técnicos de servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique. Claro, si yo digo que están poniendo en cuestión la honorabilidad de los técnicos, me dirán que no, que es política. Usted está poniendo en cuestión eso. Pero además, es que lo más alarmante es que en los últimos 3 meses, enero, febrero y marzo, El Ayuntamiento de Ubrique ha dado la friolera de 8 vales de comida en 3 meses. O sea, creo que la situación es súper alarmante. Vamos, tenemos que estar con las carnes abiertas esperando para descubrir dónde se están tirando esos cientos y cientos de vales. Entonces, claro, parece un poco fuera de contexto que ante esa situación la provocan ellos, la alarman ellos, y después resulta que la realidad es esa. Cuando además este reglamento recoge exactamente los protocolos y los procedimientos que los técnicos están aplicando hoy día. Yo no quiero ni preguntar, vamos, no quiero ni imaginarme si tanto les preocupa esto, cómo daban ellos los vales de comida. Y como no quiero preocuparme, pues no lo digo. Pero claro, intentar generar ese estado de alarma, que parece como si aquí, te digo, hubiera un expendedor en la puerta del ayuntamiento repartiendo vales de comida y todo el que pasa coge uno. Hombre, vamos a dejarnos de ridiculeces ya. Vamos a intentar trabajar un poquito, en serio, ¿eh? Porque después eso queda muy bien en los panfletitos, en los papeles esos que utilizan que sirven para las jaulas de pájaros para ponerlas por debajo. Hombre, eso está muy bien, ¿no? Pero, hombre, vamos a ser un poquito más serio cuando uno aspira, ¿eh?, a gestionar los intereses de este pueblo. Porque, claro, esto, ya te digo, esto genera mal ambiente. Esto genera mal rollo. Porque si tú mañana tienes que llamarlo para sentarte, para tratar algún tema serio de esto, ¿cómo se habla de temas serios con gente que es capaz de saltar, de montar cualquier alarma ante una situación irreal solamente por intentar dañar al equipo de gobierno? Pues haya cada uno y que se lo haga mirar, y a lo mejor, los resultados electorales que cada uno obtiene en las urnas, pues tienen mucho que ver con estos comportamientos, ¿no? Vamos, por mí que sigan así mucho tiempo, yo no tengo ningún problema en que se corrijan, ¿no? No. Hablabas anteriormente de la variante, hablabas también del proyecto de inundaciones. Un tema, desde luego, que está de actualidad desde hace mucho tiempo, un tema histórico, la verdad, también, pero creo que últimamente también está muy en la mesa, en el ámbito político, el de la A373, la visión del Partido Socialista al respecto. Sí, no, mira, como tú has dicho, por ejemplo, la variante. Es que las cosas son como son, no como uno quiere que sea. La variante, vamos a olvidarnos ya de lo que ha pasado aquí para atrás. El problema es que la variante está dentro de una programación en la cual se ha quedado fuera, digamos, de una acción inmediata, fundamentalmente por el coste del proyecto que existe, y nuestra mayor preocupación, primero, era que se marcara un trazado definitivo. Eso ya se consiguió. O sea, las futuras corporaciones no tendrán que negociar con nadie por dónde va el trazado definitivo de la variante de Ubrique, puesto que ese está marcado. Y lo que se está intentando y lo que se está trabajando es que se empiecen a hacer números sobre esa nueva variante, porque lo que sí existe es un principio de compromiso de que si esa variante tiene unos costes, vamos a llamarlos asumibles, pues pueda entrar en programación lo más pronto posible. Ese es el trabajo en el que estamos. Entonces no es cuestión, ni Isabel Gómez se ha comprometido en ningún momento a ejecutar la variante, como he escuchado por ahí decir alguna vez, ni se comprometió en campaña electoral, ni se atrevería a comprometerse con algo que ella no tenía conocimiento hasta que no ha entrado a la alcaldía. Y de la misma manera el tema de inundaciones. El tema de inundaciones parece que a algunos les preocupa solamente cuando llueve. Este equipo de gobierno desde el primer momento intentó buscar ese trabajo continuo y constante que supuestamente se tendría que haber hecho desde la administración local para llegar a todos estos. O sea, se supone que tú entras en el relevo de una administración, coges los trabajos por donde van y los sigues. Lo malo es cuando no te encuentras ningún trabajo y tienes que empezar de cero. Y les guste o no, tanto en variantes como en inundaciones, hemos empezado de cero. Entonces, ¿hasta dónde lleguemos? Bienvenido sea. Ojalá pudiéramos darle a los ubriqueños contestaciones contundentes, que se darán cuando se tengan, indudablemente, porque eso sí que es otra máxima, ¿eh? Contarle milonguitas a la gente, también estábamos muy cansados de escuchar muchas milonguitas y muchas historietitas. A los ciudadanos hay que decirle la verdad, aunque muchas veces no les guste al ciudadano oírla. Y creo que eso lo tiene a gala Isabel Gómez. El decirle a los ciudadanos en cada momento la verdad de las cosas, aunque muchas veces esa realidad no les gusta a quien está recibiendo la noticia. Pero ni un alcalde tiene varitas mágicas, ni además creo que consiga nada, ni mejore nada, generando falsas expectativas a la ciudadanía. Hay que tener muy bien los pies en el suelo y hay que saber muy bien hasta dónde se quiere llegar. Y con respecto a la 373, hombre, yo creo que esto es un claro ejemplo de la falta de para que no suene muy duro, ¿no? De nivel, de, bueno, de catadura de los políticos de la oposición. ¿Tú has escuchado en algún momento que feliciten a la alcaldesa por las gestiones realizadas por la A373? Sería de recibo, ¿no? A ella le ha tocado. Durante su mandato ha hecho unas gestiones acertadas y muy aceptables, y por lo menos que desde la oposición se le reconozca ese trabajo. No, yo no lo he escuchado en ningún momento. Nosotros, claro que creemos que hay que felicitar a la alcaldesa. Claro que sí, porque como además esto tiene una cronología que se puede ver perfectamente desde que entra, desde que empieza a reunirse con los alcaldes de Cortes y de Gaucín, donde se empieza a reunir con las diferentes administraciones para que se hable y se trate del problema de la A373, donde se consigue que el director general se desplace a Ubrique para tomar esas determinaciones, donde el director general se compromete en firme y se empieza a trabajar en una solución para la A373. ¿Cómo no se va a felicitar a la alcaldesa por eso? Es que yo creo que en política lo cortés no quita lo valiente. No, aquí de pronto parece que todos han hecho un máster como el de Cifuentes, todos son ingenieros, arquitectos, y lo primero que saben es que con 2,5 millones de euros no da nada más que para parchear. Pues me parece muy bien, mire usted. O sea, yo estas capacidades que de pronto se las atribuye cada uno, y que su única preocupación es que los 2,5 millones no sirven para nada. Es la primera vez que yo escucho que 2,5 millones destinados a infraestructura no sirven nada más que para parchear. Y se me hacen comparaciones, ya te digo, aquí el toque todo es intentar distraer la realidad, no reconocer lo que se ha hecho, porque de la misma manera, si no se hubiese conseguido nada de la A373, estaríamos ahora mismo bajo el fuego cruzado de los diferentes partidos de la oposición acusando a la alcaldesa de no haber sido capaz de haber hecho ninguna gestión. Cuando en otros momentos y cuando les interesa, te dicen que los temas supramunicipales no son responsabilidad del alcalde. Esto según toque la pelota, ¿no? Entonces por eso te digo que esa actitud mezquina, esa actitud de no querer darle a cada uno su sitio, al final se refleja en todos estos trabajos, ¿no? Y, hombre, de alguna manera, uno tiene que ser... Hombre, te voy a decir más todavía. Es que me he acordado ahora. Encima el director general les enmienda la plana. Porque dice públicamente que aunque haya previsto 2,5 millones, si los proyectos necesarios para acondicionar de una manera o para mejorar la carretera de una manera sustancial subiesen presupuestariamente, se dotarían presupuestariamente, porque nadie entendería que se hiciese un proyecto a media. Claro, ahora saldrá el listo de turno y dirá, es que el director general miente. Y no sé, se van a un documento, el plan pista, que parece que lo han descubierto todos ahora, y dice, es que aquí no aparece la financiación. Pues son narices, ¿cómo va a aparecer la financiación si ese documento lleva ya unos años elaborado y esto ha sido un acuerdo de hoy día? O sea, el toque todo es poner en tela de juicio las palabras y los compromisos de otros. Oye, que si mañana el director general incumple sus compromisos, el primero que se lo va a recriminar y el primero que le va a pedir explicaciones va a ser el Partido Socialista de Ubrique y, por descontado, la alcaldesa de Ubrique. Pero, hombre, ante una noticia de ese calado, no sé, si mañana nos dicen que nos van a hacer la variante por 6,000,000 euros, también saldrán los ingenieros del máster de Cifuentes diciendo que eso es muy poco dinero y que da nada más que para parchear. Hombre, vamos a ser un poquito más serio, vamos a defender cada uno lo que tengamos que defender y vamos a darle a cada uno lo que tengamos que darle. Y le guste o no, en estos momentos Isabel Gómez, sobre este asunto, ha hecho una gestión excelente. Y además con una velocidad que ojalá pudiera hacerlo con todos los temas que quedan pendientes. Perdón. Y hombre, y yo sí, porque creo que ya estoy en el final, ¿no? Y para terminar, yo siempre te digo una cosa, que eso sí lo entienden los ciudadanos. Ellos, 12 años, 0 euros de inversión para la carretera A373. Isabel Gómez, en 3 años, 2 millones y medio y subiendo para la carretera A373. Y yo creo que los ubriqueños entienden que 0 euros son bastante menos que 2 millones y medio de euros. Así que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Yo, para terminar, decirte claramente que vamos a seguir en nuestra labor de control y gestión del equipo de gobierno. Creemos que estamos en el buen camino, creemos que hay un trabajo serio, responsable y que además es fácilmente explicable a la ciudadanía para saber por dónde hemos enfocado lo que nosotros entendíamos que eran los problemas fundamentales de Ubrique o las carencias fundamentales de Ubrique para encauzarlas en estos 4 años. Y esperemos que cuando toque lo que toque, sea cuando en las próximas convocatorias electorales toque, que los ciudadanos valoren en consecuencia, y desde luego el Partido Socialista asumirá cualquier resultado con la misma seriedad y con el mismo rigor que lo hemos asumido durante estos últimos años, donde los ciudadanos nos daban la mayoría de los votos, pero los partidos políticos nos negaban ese gobierno que los ciudadanos nos otorgaban. Entendíamos que esas eran las reglas del juego, las respetábamos, pero desde luego lo que no vamos a permitir es que se denote una mayoría absoluta, porque cuando alguno habla parece como si la mayoría absoluta la hubiésemos cogido de un furgón que iba pasando y nos la hemos echado a la espalda nosotros. Yo pido respeto por los ciudadanos que votan. No pueden estar siempre equivocados los ciudadanos que votan al PSOE y acertados los que votan a otras formaciones políticas. Vamos a dejar que los ciudadanos son mayorcitos, no se les pueden contar muchas milongas y toman sus decisiones en base a lo que conocen, a lo que saben y a lo que entienden que se está haciendo o no para su población. Pero yo creo que el Partido Socialista, ahora mismo en este momento, estamos en la buena línea y esperemos que terminemos la legislatura en esta buena sintonía con la ciudadanía, que creo que es la que nos da la fuerza fundamental para poder sacar adelante todos estos proyectos. Pues nos vamos a quedar en este punto cuando se cumple esa media hora de la que ya saben dispone cada formación política, hoy con turno para el Partido Socialista, y en concreto, como he podido comprobar, nos ha acompañado Jorge Chacón, el secretario de Política Municipal en esta Ejecutiva Municipal del PSOE de Ubrique. Jorge Chacón, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.